dejemos las armas, dejemos las trincheras de indiferencia cruel. No pongas otra duda en mi ser. Te abro mis fronteras, invádeme. Hoy quiero cantar que me haces feliz, que tu ausencia no borró jamás lo que siento por ti, amor. Hoy quiero cantar que me haces feliz, que en mis ojos se ilumina el sol si ríes al oír mi voz. Hoy quiero cantar. Otra duda en mi ser. Te abro mis fronteras, invádeme. Hoy quiero cantar que me haces feliz, que tu ausencia no borró jamás lo que siento por ti, amor. Hoy quiero cantar que me haces feliz, que en mis ojos se ilumina el sol si ríes al oír mi voz. Hoy quiero cantar que me haces feliz, que tu ausencia no borró jamás lo que siento por ti, amor. Hoy quiero cantar que me haces feliz, que en mis ojos se ilumina el sol si ríes al oír mi voz. Hoy quiero cantar. Eso, al inicio de nuestro programa, Puyay. Quiero que vuelvas. Eso era. Oye, se acerca. Ahora sí que entramos al verano propiamente tal, ¿eh? Con lo que significa todo eso. El solcito, hay que cuidarse mucho del sol. Está pegando fuerte. Mañana también va a estar muy, muy caluroso. Muy, muy caluroso. Hidratarse harto, nomás harta agüita, ya. Eso le hace muy bien. Más que quizás quitar la sed con otra cosa. El agua con limón es muy buena para quitar la sed en estos tiempos de mucha, mucha calor. Vamos a, hoy día, porque la semana pasada como no estuvimos en el aire, entonces queremos este programa poder de alguna u otra manera tener harta música, ya harta música para todos ustedes esta tarde de verano o casi verano. Vamos a escuchar, ya que estamos hablando de calor, vamos a escuchar a los Hacha Inti, ¿ya? Con Churumata. Thank you. Sacha Inti de San Bernardo nos acompañaba con Churumata, una de sus primeras producciones, puedo decirlo. De, hoy día quisimos colocar mucha música que estuvo sonando muy fuerte en distintos lugares en este año, para ir haciendo un recuento más o menos de lo que fue este año 2023. Bueno, en el movimiento andino tuvimos la gran visita, por no decir otra cosa, de Aguatiñas de Bolivia, que fue como algo muy hermoso. No tuve la posibilidad, pero hubo mucha gente que estuvo ahí, concierto espectacular. Y ojalá que se den otras cosas más durante este año que se viene. Cuando uno cuenta los proyectos, como que a veces no resultan, entonces no vale la pena, pero nos estamos moviendo, más bien dicho, en poder hacer algo acá en Puente Alto con respecto a la extensión del programa, que es la idea que ha sido toda la vida, el poder extender el programa a distintos lugares, ojalá poder llegar a los colegios, poder enseñar de los pueblos originarios, conocer de su historia, del pasado, del presente también, de lo que está, la problemática hoy día de ellos frente a las políticas que existen en nuestro país, ya con respecto a eso. Así que mucho hilo que cortar, dice por ahí. Vamos a escuchar a una agrupación que también ha tenido mucho dolor en su caminar. Ahí perdieron a unos hermanos ellos, así que en homenaje a esos hermanos de la agrupación Marca Guara, esta noche tarde con nosotros, ¿Por qué te fuiste? Porque tú quisiste, ese es el tema. Thank you. no decides volver, yo estaré aguardando tu dulce querer. No encontrarás dentro de mi alma, porque tú te robaste todo mi amor. Comprende ya, comprende ya, quiero vivir y no morir. Si tú te vas, ¿quién me amará? Si a otra nunca yo podré amar. Comprende ya, quiero vivir y no morir. Si tú te vas, ¿quién me amará? Si a otra nunca yo podré Caguara con nosotros. Que te fuiste bonito Taquirari con estos chiquillos de Mar Caguara. Decíamos de que se hicieron hartas cosas recordando un poco el pasado, porque ya el año comienza como a decaer, ya viene el cambio de año, que para el mundo andino sabemos todos que es un cambio más que nada cristiano, porque para el mundo andino el año nuevo falta mucho todavía para eso. Estamos en un proceso que también que es delicado con respecto a la climatología, porque como todos los años está el invierno boliviano, entonces también es peligroso para los pueblos del interior de Arica y Iquique. Es complicado también para ellos, se cortan los caminos, poco acceso. Es como al revés, como que en verano hay más tormenta, hay más. Es un tema de la Pachamama, ¿cierto? Bueno, vamos a seguir por este camino de estas grandes agrupaciones de acá de Santiago, que ojalá se volviera a rehacer la Feria Indigenista del Patara y todos los chiquillos que le ayudan, porque es un espacio donde tocan varias bandas, varias agrupaciones, es muy lindo. Ojalá se pudiera hacer o se reactivara. Bueno, pero en este devenir, para recordar que en algún momento de esta feria indigenista han estado todas estas agrupaciones ahí presentes, vamos a escuchar esta tarde a Urimarca nos va a acompañar con la despedida de Azuay, ya, para recordar a estos grandes hermanos de la música. Urimarca. Ahí están Uri Marca. Bueno, que también tuvo hartas tocaditas. Se presentaron en hartas partes los chiquillos este año. Y esperando también que les vaya muy bien, que hayan hartas presentaciones. Y que ojalá esto vaya creciendo también, porque este movimiento no está para nada alicaído ni menos muerto, todo lo contrario. Está muy vivo en las comparsas, está muy vivo en los distintos lugares donde se toca, se han ido folclorizando, llamémosle así, acá en Santiago y en la región metropolitana, locales donde se está tocando la música andina a través de esta agrupación. Así que por eso quisimos esta tarde, de alguna u otra manera, tocar todas estas agrupaciones. Esta es otra de ellas y lleva por nombre Lican Antay y nos van a interpretar Rostro Miel. Que lo vio crecer. Bueno, ahí estaba este hermoso tema con Likan Antay, Rostro Miel. Bueno, vamos a ir a la música de inmediato con los cantores de Arica, ¿ya? Con Chasca Nahui. Bueno, ahí estaban los cantores de Arica con Chasca Nahui, esta toa tan hermosa. Hemos tenido harto ritmo hoy día, bien surtido el paquetito de música andina. Oye, también quiero felicitar a través del programa a Dieguito Villanueva, está haciendo un trabajo bien hermoso. Ya lo terminó una serie, un ciclo de programa en la radio USACH. Bueno, también conversando en un pequeño espacio acerca de este movimiento cultural que de alguna u otra manera estamos todos insertos. Entonces, tratar de apoyarnos es la idea, y que el programa se transforme en un punto de encuentro para muchos grupos como lo ha sido hasta hoy y como lo seguirá siendo, que es la idea. Miren, lo que pasa es que esta agrupación que ahora vamos a escuchar, ¿ya? Es una agrupación que está siempre en nuestra parrilla durante tantos años, una mezcla de varios países, pero ahí está el maestro Mauricio Vicencio con Altiplano, y un tema que por lo menos los de acá de Puente Alto lo conocimos a través de la agrupación Maestro. Bueno, ahora lo vamos a escuchar con la agrupación Altiplano y Carita. Bueno, ahí está altiplano, canelita, este tema que, al menos por la agrupación Maescu de acá, de Puente Alto, aprovecho a mandar un saludo a José Pepe Calderón, que anda por allá por los otros mundos, ¿eh? Muerto de frío por allá, en Europa. Bueno, un saludo cordial de acá de los Guerreros del Arcoíris. Hoy estamos ya casi para salir en contacto directo con la agrupación de acá de nuestra comuna, ya de Puente Alto, que ha tenido bastante trabajo y ha hecho un trabajo muy hermoso también. Y esta tarde queremos conversar el director de la agrupación Aya, esta tarde con nosotros, Patricio Sepúlveda. ¿Estará por ahí, Patricio? Vamos a poner un poquito de la música. Esta agrupación que tiene mucho tiempo en nuestra comuna y que, bueno, Patricio Sepúlveda viene a Puente Alto para reorganizar esta agrupación. Y esta tarde, noche, queremos compartir con ellos. Ellos son de nuestra comuna, ellos son la agrupación Aya. Vamos a escuchar esta obra musical. Como una luz que cae frente al dolor, como abriendo los ojos del corazón, fuego que se encadena y en un rincón, como una pieza oscura, una sombra dura, una decisión, como un espacio frío, tumba de piedra, premonición, como la voz perpetua que nos da Dios, que olvida los mapuche, no al español, que mata los espíritus del mielón, una antorcha perdida, olvidada, una vida en flor, cortaron tus olvidos el agua pura, pálido sol. Hola, hola, buenas noches. ¿Cómo estás, hola, Patricio? Hola. Aló, Patricio. Aló, Patricio. Dice que todos pueden verme y escucharme, pero yo no escucho a nadie. Y él no escucha a nadie, dice. Todos pueden escucharte, pero tú no te escuchas. Ya ahí estamos, ahora estamos, sí. A ver. Patricio, hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Aló, Patricio. Hola. Aló, Patricio. Aló. Oh. Estamos con problemas, hay que reiniciarse. Vamos a tener que escribirle acá otra vez. Estamos ocupando una plataforma nueva, pero Este sabe que la tecnología no es, no lo es todo. Está grabando un audio. Me grabó un audio. Está reiniciando. Sí. No puede escuchar, dice. Está en el programa, pero no puede escuchar. Juan Carlos está hablando. Juan Carlos dice: para que él, tengo que yo liberar el micrófono. Tengo que liberar. No, pues no puedo hablar por aquí, tengo que hablar por allá. ¿No? Tengo que hablar allá, yo creo. Patricio, activa tu micrófono. Actívalo y reinicia vos para que podamos conversar a ver en esta vuelta. El micrófono me parece que está desactivado. Entonces, hola, ¿te escuchas? ¿Me pueden escuchar a lo menos? Sí, yo te escucho al menos. Espérate, le voy a subir un poco aquí. No escucho yo, ¿no? Él no escucha. A ver, aquí dice Juan Carlos, dice, en la plataforma. Tenéis bloqueado el micrófono. Pero yo lo escucho. Si yo escucho cómo él habla, no sé por qué tú no lo oís. Yo lo escucho también, pues. Sí, pues. Pero él no nos escucha, bro. No sé cuál es el bloqueo que dice. No, si no está bloqueado el micrófono. Aquí. ¡Aló, Patricio! Patricio. Aló. Hola. Hola, Patricio. Hola. Ahí sí hay. Hola. Estamos conectados. Estamos listos, estamos en el aire, te estamos escuchando, Pato. ¿Cómo estás? A lo mejor ahí, pero subí un poco la radio. Aló. Aló, Patricio. Oh, teníamos todo preparado para que pudiéramos conversar con esta gran agrupación, pero estamos teniendo problemas. Quizás está muy bajo el volumen de la radio. Ahí se lo subí un poco para que quizás él lo pueda oír. Yo le diría que a lo mejor lo hiciera con un auricular. Ah, auricular, dice, con micrófono. ¿Me tenéis silenciado este micrófono? No estáis silenciados, si estáis sonando, ¿cachai? Yo creo que donde está con el teléfono. El mic de Moyano es la plataforma. Mic de Moyano, está el Radio Puente Alto, ese es el que aparece. A ver, espera. Ahí está. Pues. Ahora sí. Tiene razón, toda la razón. A ver, habla. Aló. Ahora que active el micrófono. Patricio. Aló. Ahí sí, Patricio. Aló. Tuve un más problema que un maletín de abogado. Ahora sí, estamos como cañón. Ahora, escuchan. Sí, ahora sí. ¿Tú me escuchas también? Aló. Sí, te escucho. Sí. Ya, perfecto. Sí, te escucho. Oye, estamos saliendo súper bien ahora. Buenas tardes. Aprovecho de volver a saludarte. Patricio Sepúlveda, director de la agrupación Aya de Puente Alto. ¿Cómo has estado? Aló, Pato. Muy bien. ¿Cómo están ustedes allá? Sí, nosotros aquí tratando de echar a andar esta forma. Hola. Esta nueva plataforma de comunicación y ya nos ha costado un poquito. Tú, cuéntanos de Aya. Aló. Bueno, estuvimos un año extraordinario, estuvimos un año maravilloso. Aló. Sí, sí. ¿Me escuchas? Sí, súper bien, dale. ¿Me escuchas? No te contaba que tuvimos un año maravilloso con el Aya. Estuvimos en Puente, salimos, estuvimos en Donquén, anduvimos en Isla de Mai. Bueno, por ahí que se nos va la comunicación. Oh, pero a lo mejor no lo tiene, no tiene el micrófono ahí, una auricular, no tiene. Bueno, pero si está ahí para que sigamos la conversación, nos estaba comentando que habían tocado en muchas partes de Santiago. Y bueno, ¿estás ahí, Patricio? Patricio. No, se nos fue Patricio. Lo perdimos definitivamente, no pudimos. Tuvimos unos segundos con él ahí en el aire. Que nos estaba comentando de acción. Que habían tenido un año muy bueno. Y que habían tocado en distintos lugares, nombró algunos lugares. A ver si podemos volver a la ¿aló? Sí, sí, Pato. ¿Me escuchas? ¿Se puede? Sí, se puede, se puede. Sí. Sí, yo lo escucho, sí. Ya. Te contaba que hemos hecho, hicimos un año muy bueno para la IA, muy significativo por los 50 años del golpe militar. Estuvimos con numerosas organizaciones y haciendo vínculos fantásticos y preparando música, y ahora, bueno, paramos en diciembre porque estamos empezando a grabar el disco de la IA. Mira, qué bien. Que vamos a tener listo, vamos a tener ese disco probablemente listo a principios de enero o a finales de enero. Pareciera dicotómico, pero es que podría ser al principio o a finales. Y en eso estamos abocados en este momento, grabando el disco. Oye, ¿y están grabándolo de qué manera? ¿En algún estudio? ¿Cómo lo están haciendo? Estamos haciendo tomas en distintos lugares, así capturando, y probablemente vamos a buscar el financiamiento para hacer la mezcla en algún estudio, en Marcela, en una cosa así. Aspiramos hacia tener una mezcla muy buena. Que, oye, ¿y porque cómo está? Siempre estamos, todas las agrupaciones del tipo nuestro están sometidas como al los recursos, siempre son escasos. Sí, bueno, la verdad que es así, pues, o sea, la música nuestra tiene que hacer autogestión, porque de otra manera no lo es. Por eso que cuando se valoriza mucho, cuando se hace una producción, porque significa un montonero de trabajo y también de plata. Oye, ¿cómo están todos tus camaradas? Parece que se le cayó la conexión, porque no me aparece conectado. Se cayó otra vez la conexión, pucha. Sí, pero ahora es por parte de él, parece. Que trate de colocarse así en un lugar. Está llamando Pato para acá ahora. Está llamando. A lo mejor tuvo algún problema con el internet. Con alto ahí bajo esta conversación esta noche con la agrupación Aya. Así que vamos a ir mientras podemos volver a retomar, o si no, ya definitivamente que no sea así. Pero por lo menos tuvimos un ratito con su director, con Patricio. Logramos captar del trabajo que se está haciendo. ¿Vamos a ir con el tema completo o vamos a tocar otro temita de ellos? ¿Puede haber algún otro temita de ellos? Ya, esta agrupación de Puente Alto que lleva muchos años en nuestra comuna y también alrededor de Santiago han tenido la oportunidad. Bueno, ¿cuál tema vamos a lanzar? Hay uno que me acuerdo de ellos que tocan, que es de Víctor Jara, se llama El Pimiento. El Pimiento, bueno, este homenaje a Víctor Jara con la agrupación Aya de Puente Alto. Thank you. nadie lo ve trabajar debajo el suelo. Cuando busca noche y día su alimento, cuando busca noche y día su alimento, viento rojo del norte atacame. Siento el canto de tus ramas en el desierto. Siento el canto de tus ramas en el desierto. Debes seguir floreciendo como un incendio, porque el norte es todo tuyo, todo entero. Bueno, ahí está la agrupación Ayllá con todos sus resquemores. Tenían poco, ¿cómo se llama? Mala recepción de su internet, por eso no pudimos. Pero ahí quedamos, a ver si nos podemos juntar y poder venir acá, ellos son de acá, darles esa oportunidad de poder conversar y hacer una entrevista un poco más alargada y quizá mejor, de mejor sintonía. Oye, queremos llamar a Sergio, si nos está escuchando, para que me llame o para que llame. Para que llame, porque se nos perdió el número y no lo tenemos, pues tratamos de llamarlo y ese número no era. Así que nos llame de nuevo, por favor. Llámelo acá a la radio, Sergio, directamente desde la NASA o desde la Luna o de Marte. No sé de Marte de quién, pero igual, llámenos, por favor. Del planeta de las plantas. Ahí está Sergio, mira qué cariño. Espero que sea Sergio. ¿Será él? Espero. ¿Será? Aló, Sergio. Espérate, vamos a poner el cable, espérate. Ya, espérate que vamos a chuparte el péndulo. A ver, ruega que funcione, ruega. Vamos a pedirle a todos los santos para que funcione esta comunicación con este gran hombre, el gurú, como dice Carlitos Paredes, de las plantas. Este se la sabe. Ya, así que cualquier consulta se la hacemos llegar a Sergio. Aquí estamos ya poniendo todos los cables habido y por haber para comunicarnos con este hombre que toda la semana se comunica con nosotros y nosotros comunicamos con él también. A veces nos cuesta mucho porque este último tiempo estuvieron malas las comunicaciones desde la Luna, entonces no pudimos entrelazar la comunicación con Sergio. Pero Sergio se ha comprado un cohete nuevo, así que ahora está con comunicación directa. Vamos a escuchar. Aló, Sergio. Aló, Sergio. Aló, Vicente. Buena, Sergio. ¿Se escucha? Se escucha, pero súper bien, pues te viniste más bajo. ¿Ahora estáis en Neptuno o estáis en Saturno? En miércoles. Ah, en miércoles. ¿Cómo estáis, compadre? ¿Qué es de tu vida? Ayer estuve en Marte, hoy estoy en miércoles, estaba escuchando los temas de Aya. Claro, y una agrupación Puente Altina. Claro, oye, yo pensé que iba a estar el Núñez, no llamó. No, pero vamos a quedar con una, porque no pudieron hacer la comunicación, la entrevista. Así que es que estamos ahora un poco más tecnológicos, Sergio. Sí, Carlos Paredes lo está dejando más tecnológico, entonces vamos a tener que enseñarte cómo comunicarte de ahora en adelante. Sí, porque yo te llamé y tú no me contestaste, entonces, ¿qué hice? Apreté la tecla mágica, Juan Carlos Paredes. Le dije, contáctame con Vicente, porque hace rato que lo llamo y como yo no soy tan importante como Aida. No, pues Sergio, es que yo no te tengo en los registros, entonces ahora recién te tengo en tu número. Lo voy a anotar porque la mente es frágil, hermano. Fíjate que yo cuando estuve en problemas en mi juventud no me llamaba nunca el juzgado. ¿Ya? Oye, mira, primero que nada estamos siendo muy descortés. Tengo que darle la bienvenida al Sebastián, ¿cierto? Sí, pues, gracias, obvio. Gracias, Sergio, gracias. Tengo que darle la bienvenida, un abrazo fuerte para el harto cariño, harto jayaya, muy bienvenido, programa donde él es el pilar mayor. No, obvio, que si no nos saldría mal aire, viste, él es el genio aquí que hace todos los malabares para que estemos en el aire conectado con mucha gente a esta hora de la noche. Sí, pues, y también a la antena, pues. Sí, para que pues, comunicar conmigo cuando ando fuera de la tierra. A la parabólica. Oye, Sergio, señor, cuéntanos de qué pasa con las plantas y estas calores. Es importante que la gente con las plantitas y las calores, ¿hay que regarlas más, menos? ¿Qué hay que hacer? No, el mismo sistema de riego, dos veces en la semana, una buena mojada, en la mañana como a las 10, o después de las 5 como a las 6. ¿Va? Lo otro, también sería adecuado que le compraran un quitasol y la planta es muy delicada. Perfecto, son detalles que a veces la gente escapa. No sé si hay gente que puede pensar que es un chiste, pero no sé si antiguamente te acuerdas que vendían unos paraguas de totora. Sí. Claro, ahora como ya no hay, hay que ponerle la tapa en la tetera. No, nada que es muy chico. Entonces, de esos paraguas viejos, unos quitasoles, una sombrilla, pueden proteger las camelias. No son muy buenas para el sol. ¿No? ¿Qué otra planta no es buena para el sol? ¿Que es buena o mala? Mala, que el sol le haga mal. Ah, ya. Entonces, ya vimos, por ejemplo, le dije las camelias. Acá en esta zona, los rododendros, las azaleas, todo eso son de un poco cuidado. Es bueno hacerle una sombrita así provisoria, ¿ya? Ya, también y como las plantas más comunes, como los ficus, como todo eso, ¿qué tratamiento? No, pues esas plantas son más comunes, pero son de interior. Ellas van bajo techo, tienen que estar protegidas del sol. Si el sol te las quema, las mata. Ya, perfecto, mira, otro detalle, ¿eh? Voy a plantar, por ejemplo, cogollo, esa weá, la se viene el sol. Ya no. Oye, está ahí en tiempo, sí. Mira, todo tipo de planta de interior tiene que ir bajo techo, a la sombra o al interior, pues ya sea comedor, living, donde la persona lo quiera tener. Hay que darle un lugar que la planta también se ambiente, no andarla cambiando de lugar en lugar. ¿Entiendes? Y hablarle ella se acostumbra en un puro lugar, ya sea en un rinconcito, a través de las ventanas, ¿entiendes? Claro, por supuesto, aquí estáis dando una explicación súper importante para mucha gente que nos escucha a esta hora de la noche, que es amante de las plantitas. Hay mucha gente que gusta de tener en sus casitas la plantita y también estarla preocupándose de ella. Yo me he estado preocupando mucho de mi plantita que tú me regalaste, que era una ruda. Yo me he preocupado mucho de regarla para que vaya floreciendo cada vez más fuerte. Creciendo, no floreciendo. Oye, ¿y el canelo murió? No, el canelo murió. Fue terrible ya. Eso, ¿eh? Porque fueron pura maldad. Porque claro, sí. Era para vender la hoja, supuestamente. Sí. Porque tiene algunas... propiedades. Tiene propiedades, claro, tiene propiedades. Y ella tendría que haber salido, entonces ella muy temprano, llegaba a la plaza y le arrancó toda la hoja y terminó por morir el canelo que un día plantamos. Le jugó al me quieres mucho, poquito nada. Pero usted todavía tiene listo el hoyo está, ¿cómo le quiera? ¿Ese hueco está solitario? Claro, no tiene nada. Tengo un quillay. ¿Te gusta el quillay? Bueno, le echamos al quillay nomás ahora, pues le echamos al quillay. Hay en una hojita verdosa, brillante, que también tiene algunas propiedades. Es nativo, falta, es nativo. Pero el quillay me gustó, el quillay me gustó más, te digo al tiro. ¿Sí? Sí. Ya. Un árbol endémico. Oye, Sergito, ¿qué bolero nos vaya a regalar esta tarde? Mire, antes que nada, disculpen, voy a pasarme una propaganda porque nadie me la hace. ¿Ya? Ah, pero por supuesto, si es su espacio, ¿no? Vaya, dígale, ¿sabes? Hágale. Ahí, Vicente, yo como me quiero tanto, la paso gratis, no me cobro. Eso, dale ya. Mismo. Gracias, joven. Para el día sábado me ubico en Santa Elena, esquina José Luis Co, Sergio y sus plantas. Día domingo, calle Arturo Prat, esquina Bolivia, Sergio y sus plantas. Día martes, alcalde Malebrán, bueno, ahí frente a la Capilla San Pablo, el Vicente la conoce. Ahí está Sergio y sus plantas. Día miércoles, Eduardo Cordero, entre, parece que Santa Elena y Nemesio Vicuña, estamos bien. Día jueves, mañana, Ejército Libertador, esquina San Ciento con Ayer. Vayan a verme, tengo almácigos de tomate, albahaca, sié, pimentones, lechugas, acelga, beterraga. Me quedan unos poquitos cigarros, los voy a dar barato. Algunos tomillos, tengo albahacas moradas y albahacas enanas pascualina. Tengo una variedad de plantitas por si quieren regalar para la Pascua. Barata, al alcance de todos los bolsillos, de 10.000 para arriba. Oye, sí, es bonito regalar una plantita porque, como te digo, le da mucha alegría al hogar. Claro, es así. Y después saludarle, puta, me hubiese gustado compartir con usted, pero estoy un poco ocupado. Sabes que esta cuestión de estoy muy estresado, me he vuelto a enamorar, dijo. No quiero enamorarme, nada. Ya. Era la canción. ¿Cómo se llama el bolero? Ya, ahora mira, lo más importante. Vamos al bolero. Vamos a pedir un bolero de don Leo Marini, argentino, con la Sonora Matancera, se llama Me estaría todo el día tomando té. Ahí ya la está ubicando, ya la tiene ahí. No, capaz que tenga otro nombre. No, sí. Ya tomando té, tomando té se llama. Tomando té. Sigue tomando té. ¿De tomando té a una persona o de tomando té de vestible? Ah, lo no, dije bien. No, estoy tomando té de hierba. De té. Exactamente. Un saludo para mi amigo Abdón. Lo espero el sábado, este caballero. Ha tenido más cumpleaños que la cresta. Su esposa es una persona adorable. Lo voy a salvar de lejos porque creo que me quiere pegar. Me contaron. Afírmate, cabro. Ya. Un abrazo y un saludo para mi amigo Guillo Quintero, para don Jaime Guajardo, mire el apellido, Guajardo, ¿ya? Y tengo un amigo así muy especial, se llama Vicente Boyano Rojas. ¿Cómo te fue con la votación? Perfecto. Ese es mi chancho, ¿ya? Y entonces, las condolencias para el señor Cas. Sin comentario. ¿Ya? Hoy día no va a ser análisis político. Ya, oye, Seba. Dime. Un saludo para ti, amigo mío. Un abrazo. Gracias, fuerte, Sergio. Y le voy a guardar una plantita de regalo para la Pascua, ¿ya? Ya, pues, agradecido. Muchas gracias. ¿Te gustan los peyotes, los cogollos? No, cualquier plantita, lo que sea, su cariño nomás. No, yo le busco algo bonito. Yo tengo buen gusto para las plantas, ¿ya? Ya, pues, un abrazo fuerte. Adiós a todos mis amigos. Que lo pasen muy bien. Que vaya bien en la semana. Chao, Sergito. Placer estar contigo. Oye, así no... aquí hemos programado este rato, no se puede hacer eso. ¿Qué hice? No caché, ¿qué dijo? No caché. Dijo una palabra en ¿cómo se llama? Anunanis. Una palabra de... Oye, bueno, ahí estaba Sergito que nos programó este temita. Vamos entonces con este temita que programó Sergio para todos sus oyentes esta tarde. Thank you. puedo tomar café, porque café me quita el sueño. Solo puedo tomar té, porque tomando té me duermo. Es la hojita del té, hierba tan medicinal, que estaría todo el día, que estaría todo el día tomando té, tomando té. Que estaría todo el día, que estaría todo el día tomando té, tomando té. El doctor que a mí me ve exclama con mucha guasa que yo solo sanaré cuando té tomé en la casa. En efecto, té tomé y tan dulce lo sentí que estaría todo el día, que estaría todo el día tomando té, tomando té. Que estaría todo el día, que estaría todo el día tomando té, tomando té. Tomar café, porque el café me quita el sueño. Solo puedo tomar té, porque tomando té me duermo. Es la hojita del té, hierba tan medicinal, que estaría todo el día, que estaría todo el día tomando té, tomando té. Que estaría todo el día, que estaría todo el día tomando té, tomando té. El doctor que a mí me ve exclama con mucha guasa que yo solo sanaré cuando té tomé en la casa. En efecto, té tomé y tan dulce lo sentí que estaría todo el día, que estaría todo el día tomando té, tomando té. Que estaría todo el día, que estaría todo el día tomando té, tomando té. Que estaría todo el día, que estaría todo el día tomando té, tomando té. Que estaría todo el día, que estaría todo el día tomando té, tomando té. Tomándote, tomándote. Bueno, ahí estaba Tomándote con Leo Marini. Oye, bonito tema que eligió Sergio para esta tarde para tomar té. Yo justo el día que no pude tomar té, así que voy a llegar a la casita a tomar té, ya. Me abrió el apetito con el té, tomando té. Bueno, siempre toda la semana hacemos un programa con conversación, con grupos, como ya, bueno, teníamos previsto hoy día, pero no nos resultó. Pero como siempre vamos a seguir en esta misma senda de entrevistar grupos y también en hacer cosas también, ganas de hacer muchas cosas, pero les voy a comentar un poquito. El otro día estuvimos con Miguel Ibarra de la agrupación La Chicha y su Manga y fuimos a una conversación con Milton Isurieta, que es como el subdirector de la Casa de la Cultura, para realizar unas actividades culturales. Esperemos que en este comienzo de echar a andar este proyecto nos pueda ir bien con Miguel, porque así vamos a tener un espacio también abierto para la comunidad y para los grupos que hacen música en el área metropolitana. Así que algo muy, muy, muy hermoso que a medida que se vaya dando se los voy a ir comentando y contando. Vamos a la música con la agrupación Punahue de Antofagasta y un recuerdo muy grato de ellos, Cola de Diablo. Thank you. Ahí estaba, del recuerdo de la agrupación Punahue Antofagasta, esta cola de diablo. Bueno, si se han dado cuenta, hemos tocado puros temas chilenos, de grupos no, con tanta trayectoria y también con trayectoria, pero chilenos, por supuesto. La siguiente agrupación va a tener un concierto. No sé si va a tener un concierto, no tenemos muchos datos y no nos preocupamos de buscar datitos. Ustedes deberían subir esos datitos al Facebook nuestro, ya, programa Guerrero del Arcoíris, para que nosotros podamos difundirlo en cada programa. Hoy día no tuve el tiempo para dedicarme a buscar los datitos que de la grupo. Y lo peor que el teléfono la semana pasada, antepasada, se me reinició y ahora no he podido entrar al Facebook del programa desde hace como una semana y media atrás. No sé por qué no me permite el Facebook, que ahora cambió toda la cuestión, está ligado con el Instagram, entonces no, está complicada la cuestión. Pero esta semana voy a ponerle empeño para poder meterme, conseguirlo. Sí, para poder tener datitos. Bueno, de dicho sea de paso que esta gran agrupación, conformada en un principio por los hermanos Labra, que dieron mucho que hablar en los tiempos muy crudos de nuestro país, por allá del 85, tiempos difíciles de Chile, que la memoria, que es tan frágil en los chilenos, la olvidamos tan fácil. Pero ellos tuvieron un rol muy protagónico en aquel tiempo. Así que vamos a escucharlo en su agrupación original, con un tema muy hermoso que dice Gorrión de amor con sol y lluvia. Se me extiende y el que limita el tiempo se está riendo de no ganar hermanos pa'l nacimiento. Canta, canta, gorrión de la mañana. Canta, canta, canta, gorrión de amor, que cuando pase esta noche encontrarás tu nido lleno de sol. Que cuando pase esta noche encontrarás tu nido lleno de sol. El altar de la sangre se está viviendo, el Salvador hermano se está tiñendo, Romero florecido lo va diciendo. Canta, canta, gorrión de la mañana. Canta, canta, canta, gorrión de amor, que cuando pase esta noche encontrarás tu nido lleno de sol. Que cuando pase esta noche encontrarás tu nido lleno de sol. Voy a salir a sonreírle a la guerra y sus fusiles. Voy a echar un poco de tierra y una raíz de esperanza al hoyito del cañón. Al hoyito del cañón, déjale. Canta, canta, gorrión de la mañana. Canta, canta, canta, gorrión de amor. que cuando pase esta noche encontrarás tu nido lleno de sol. Que cuando pase esta noche encontrarás tu nido lleno de sol, lleno de sol, lleno de sol. Ahí estaba la agrupación Sol y Lluvia en su orígenes. Ahí Johnny, Charle y también Amaro nos entregaron esta canción muy hermosa, El Gorrión de Amor. Queremos seguir con esta onda armónica y manifestar también que la canción chilena ha tenido varios cambios, pero siempre manteniendo algo muy importante, que es cuando el cantor escribe sus letras, de alguna u otra manera interpreta algunos momentos vividos, pero también algunos momentos de la sociedad existente y que se está viviendo y que se ha vivido. Es muy importante eso. La siguiente agrupación ha hecho de la música un libro, una estampa para Chile. Tanto es así que una de las estaciones del metro ha podido plasmar la figura de esta gran agrupación, que nos ha llevado a ser conocido también en muchos países de Europa y otras latitudes. Me refiero a la agrupación Los Jaivas, que esta noche nos van a interpretar una canción muy hermosa que yo se la quiero dedicar a todos los niños que nos siguen y los que a esta hora escuchan Guerrero del Arcoíris, los guerreritos del Arcoíris, y sobre todo a las guerreritas del Arcoíris. Yo se la dedico a la Violeta, que le encanta, la está sacando ahí la melódica y le encantó, así que vamos a escucharle esta noche. Mira, niñita. Bueno, los Jaivas nos acompañaban con esta tremenda producción, ahí con Gatito Alquinta, Gabriel Parra, con los Jaivas, con los verdaderos Jaivas de aquel tiempo. Una bonita producción también, recordando esos años 70, con toda la fuerza de los hippies también, ¿cierto? Seguimos en este devenir musical hoy día porque le quisimos dar harta música al programa, poca conversación, mucha música, porque hemos estado como 15 días sin música. Entonces hay que nuestros auditores por ahí también nos reclaman y nos dicen que ellos quieren escuchar harta música. Bueno, vamos a ir a la siguiente agrupación. Han tenido un año pero extraordinario, han podido viajar en Chile, en lugares muy que no son muy conocidos. Ya los municipios, no sé, el gobierno, cómo se ha movido ahí para que esta gran agrupación chilena llegue a todos esos lugares y va a tener un concierto, un caupolicanazo, pero que seguro que se va a llenar con esta gran agrupación. Y Yapu esta tarde con Tu Propia Primavera. Como tu luz de luna nueva, así como tu luz de luna nueva. Al fin dirás que ya no te sientes sol y que guardabas para mí tu primavera y bailaremos juntos. Preciso y sin ningún tiempo de espera, preciso y sin ningún tiempo de espera. Quiero vivir de cara a tu presente. Segundo, cuando en tu cuerpo me voy derritiendo, casi muriendo, sigo creyendo en ti, creciendo, estoy viviendo. Bueno, ahí está la agrupación Iyapu, tu propia primavera. Bueno, hemos ido dejando los grupos más connotados de nuestro Chile, del orgullo del folclore chileno, ¿eh? Orgullo del folclore chileno, porque han sido grupos que de alguna u otra manera han sido precursores de otros grupos, pues. A través de ellos han ido creciendo otras agrupaciones al fragor de estos grandes grupos de música andina latinoamericana. La siguiente agrupación tiene que ver mucho con la educación. Han logrado poder mantener allá en la comuna de La Florida un colegio donde han salido grandes maestros próceres de la música, como es el Sol de Digimani. Así que queremos destacar eso de esta gran agrupación chilena. Me refiero al Inti Illimani, que hizo un trabajo muy hermoso en esto de la conmemoración de los 50 años del golpe militar, y fueron hasta este mítico Estadio Nacional, donde perecieron muchas vidas también, muchos compatriotas, por quizás pensar diferente, murieron. Bueno, Inti Illimani hizo un trabajo muy hermoso para este 50 años. Vamos a escucharlo, se llama El País que Soñamos. Cincuenta años atrás despertamos de un sueño que duró 1000 días. El sueño de convertir a Chile en una patria justa y buena para todos. La traición impuso su ley y destruyó a sangre y fuego la ilusión de un pueblo que imaginó que todo era posible. 50 años después, seguimos soñando con aquel país que entonces quisimos construir. El mismo Chile. El Chile justo y bueno que imaginamos ahora. El país que soñamos. Nació en un pueblo donde el sol llueve su lluvia de hidromiel. Los trenes desde el riel manchan con humo el arrebol, y la naranja es un farol que multiplica luz frutal, y en que la abeja colosal trota los aires con pasión para guardar en un cajón rubios misterios de cristal. Largo invierno, su niñez, hambre y distancias que borrar, con los cuadernos de escolar y las heridas en los pies, peregrinar de cuando en vez, más y más lejos del hogar, sin un madero que quemar, sin una mano que sin una luz que defender, pero una llaga que cerrar. Así creció la compañera, áspera llama combatida, siempre golpeada y ofendida por una ráfaga de ser. Mesa del gandul, cosió en un sigún, estuvo un día sin bordar, y guardó el tiempo de soñar en lo más hondo. entonces vi una compañera que había un mundo que cambiar, que era preciso batallar en busca de la primavera, y con revuelta cabellera y con dos manos desgarradas se confundió en la marejada que destrozaba los cimientos del viejo mundo descontento para ser limpia al alborada. Tremendo tema, oye, tremendo tema de Inti Illimani. La composición pertenece a Patricio Mans, Elegía para una muchacha roja. Hermosa poesía dedicada a la mujer de aquel tiempo, me imagino, combativa, aguerrida, como muchas mujeres que con esto de la industrialización de nuestro Chile en los años 70, migraron de muchos lugares de Chile para venir a la ciudad a buscar nuevos horizontes. Y ahí se transformó en la pobladora, se transformó en la compañera, que tuvo que lucharla para poder salir adelante con su cachorro. A esa mujer, me imagino, a esa compañera, me imagino que está esta gran poesía de Patricio Mann hecha música con una gran interpretación del grupo Inti Illimani en un lugar muy preciso de la historia de nuestra patria como el Estadio Nacional, que para muchas es nuestro campo deportivo, pero también ahí hubieron momentos tristes que son difíciles de recordar. Y seguimos en este andar musical de hoy día. Esperemos la próxima semana, vamos a tener algún temita, conversación. Vení un poquito más preparados, pero como no habíamos estado con ustedes, queríamos ponerle harta música, que es la idea de los Guerreros del Arcoíris. Saludos a nuestros auditores estrella que siempre nos acompañan: el Daniel de Champs, la Paulita, los hermanos Orellana por allá en Melocotón, y bueno, toda la gente que nos escucha, ¿ya? Muchas gracias por siempre estar en la sintonía de Guerreros del Arcoíris. Se dice que cuando uno vuelve a un lugar, ya que hablamos de esta emigrancia que hubo en los 70, pero cuando uno vuelve al lugar, porque muchos de ellos que vinieron a hacer patria a Santiago, hoy día están tomando la decisión de volver al lugar donde nacieron. Muchos de ellos han vuelto a distintos lugares donde vivieron, cumplieron una etapa, jubilaron, tomaron su platita y se compraron un terrenito y se fueron a vivir al sur de Chile para estar un poco más tranquilo, ¿cierto? Eso en Aymara se produce y se dice Cutima. Es lo que vamos a escuchar hoy día con esta gran agrupación que es Aracpacha, que va a tener también su concierto y le ha ido muy bien a los chiquillos y nosotros le deseamos todo el nehuén aquí a todos los chiquillos de Aracpacha que también estuvieron con nosotros este año y que le dimos harta fuerza para que les fuera muy bien y que les siga yendo bien entonces. Cutima. Claro, con Benjita Torrico para recordar esta noche junto a también a Gamboa y a tantos otros que formaron parte de esta gran agrupación. Aracpacha, Cutima. Recordando a la agrupación Aracpacha en sus comienzos, ¿cierto? Ahí con Peteco, un bonito tema, Cutima de Aracpacha. Que les vaya muy bien a los chiquillos, ¿eh? Que siga yéndole muy bien a Aracpacha en todos sus conciertos que tienen por ahí. Estamos listos para el espacio, este espacio que queremos dejarlo desde ahora y para siempre con material que ya le hemos dicho, nos regalaron y nosotros queremos que ustedes conozcan también que es muy importante. La cultura es algo que debe regalarse en esta Navidad. regale cultura, regale un libro, regale un disco, regale música andina, ya, regale la música de nosotros que escuchamos todos los miércoles, ¿cierto? Un poco tenía nada preparado, pero hay una tarqueada, ya que no a los tiempos de los carnavales, y es de una comunidad de tarqueros de Japocasa, que es un pueblo que está en el departamento de Cochabamba, en Bolivia. Y por lo que dice aquí, tiene poquitos habitantes, alrededor de 400 habitantes, nada más. Qué chiquitito. Claro, es una especie de aldea. Entonces, una que se llama Recuerdos del Año Nuevo. Mira qué es. De Tarqueros del Japocasa. Bueno, entonces vamos a escuchar en este espacio que hemos dedicado a la música autóctona andina y nombrar de alguna otra manera instrumentos y comunidades, que son muy importantes. ¿Vamos entonces a escuchar, Sebastián? Vamos. Yo no lo escuchaba, así que lo vamos a escuchar ahora en como primicia aquí en el programa. Bueno, en este espacio que, siempre, que ya lo hemos colocado ahí, la música autóctona va a tener su espacio en Guerrero del Arcoíris, ¿ya? Se lo merece además. Y ha llegado el momento de irnos, pues, ha llegado el momento de poner fin a este programa, ¿ya? Desearle a todos una feliz Navidad en el mundo más cristiano, el regocijo de la familia, el poder compartir una cena o lo que sea, ahí con los hijos, y quizás no es tan importante el regalo, quizás es más importante a ti, hijo, saber que tienes una mamá viva, que puedes abrazarla, que la puedes besar, que es el regalo más grande que Dios nos puede regalar a nosotros. Así que para muchos que también han perdido a la mamita, que es un momento bien de familia, la Pascua, a pesar de que son los niños los más regalados y los más entusiastas, los grandes debiéramos de recordar a aquellos que ya partieron y que no están con nosotros y que en algún día también participaron junto con nosotros de esta Navidad. Para todo el mundo cristiano, que Jesús vuelva a nacer y vuelva a nacer para todos nosotros, de verdad que lo necesitamos. Hay guerras en el mundo, ojalá se pararan esas guerras, porque ahí mueren gente humilde, en Palestina, en Rusia, en todos esos lugares donde hay guerras, ¿cierto? Que de alguna u otra manera matan gente inocente por culpa de algunos que no saben pensar. Esa es la verdad de las cosas. Bueno, por eso nos vamos a despedir con harta alegría, con harto ánimo, para dejarlos encantados para la próxima semana. Ojalá tengamos música en vivo y ojalá podamos compartir con ustedes también un rato agradable como todos los miércoles y como todos los sábados también. Carlitos los coloca en el aire y les deseamos buenas tardes, que tengan una feliz fin de semana también, pues. Eso. Bueno, vamos a despedir a Seba, que estuvo en los controles y la producción musical. Gracias. Bueno, despedirnos de todo, agradecer a la gente que nos escucha. Estamos haciendo lo mejor y lo posible porque salga bien bonito el programa. Así que ahora tenemos esta nueva plataforma, la vamos a empezar a ocupar y se puede hacer una conversación múltiple, así que vamos, claro, a como por ejemplo provecho. Entrevistar a todo el grupo sin tener que venir acá al programa. Pueden ser hasta 6 personas, por lo que está leyendo. ¿Cachai? Mira que... Entonces, es como una manera de estar conversando en vivo, pero a través de las plataformas del internet. Bueno, ahí vamos a ir agrandando el programa, creciéndolo, crecer siempre, poder darle a ustedes una pizca de cultura, que es lo que venimos a hacer. No tenemos otra función que no sea esa. Bueno, que tengan una feliz Pascua, ¿ya? Y nos volvemos a encontrar el próximo miércoles, si la Pacha nos protege y nos deja estar acá. Nos vamos a ir con la agrupación Alborada del Perú, con Cuti Chicui, ¿ya? De la autora Samantha Arce, pertenece a esta canción. Queremos averiguar qué es lo que dice, porque... Mira, por como... lo que leí, es que, claro, es que como un verbo, pero es parecido, hay una palabra que es parecida aquí, que dice Cuti Pacui, que quiere decir contestar de manera malcriada. Y según lo que estábamos viendo, este es como un canto en coplas que se da... mucho. En comunidades, claro. En comunidades quechua. Y es como una pregunta y una respuesta. Primero los hombres. Y después las mujeres. Y es un juego de palabras. Entonces, mira qué interesante. Las mujeres responden como tirando una broma y los hombres contestan, ¿cachai? Es un juego. Un juego de palabras. Bueno, para todos los que andan ahí de Bartolomeo Amoroso, para todos ellos, ya. Mira que el verano. Solo hay tiempo para enamorar, dice por ahí una canción de La Nueva Ola que estuve escuchando hoy día. Solo tiempo para enamorar. Mañana empieza el verano. 29. Sí, por eso, así que viene a la despensa todo este bienvenido cariño que también sentimos también por ustedes, al compartir todos los miércoles un ratito con nuestra música. Nos volvemos a encontrar ya con toda la fuerza del sol. Muchas bendiciones. Feliz Pascua. Jayaya, jayaya. Jayaya. Del Perú y del mundo, somos... Alborada. Queremos presentarles esta nueva canción, Cuti Chicuy. Cuti Chicuy.